un viaje por la selva, a una tribu conocí y canciones divertidas con ellos aprendí. Catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga, catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga. Si tú cantas con amigos esta linda canción, te aseguro que sin duda te alegrará un montón. Catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga, catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga. Cantémosla susurrando, que apenas se pueda oír. Haremos que todos piensen que ya no estamos aquí. Fuerte, gritando a todo pulmón, para que todos aprendan esta bonita canción. Catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga, catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga. Ahora te invito a cantar con mis amigos de la tribu. Catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga, catunga, chunga, punca. Catunga, chunga, punca, punca, catunga, chunga, catunga, chunga, punca.